Hay palabras en ti que no puedes sentir. El amor, alegría de vida. Alegría de vida. Hay palabras en ti que no puedes sentir. El amor de la vida. El amor de la vida. Luz, luz, amor. Luz, luz, amor. Alma mía, amor sol. Alma mía, amor sol. Tú me das mi luz, sueños de amor. Tú me das mi luz, ese sol que vive en el corazón. Pero el sol de las estrellas, señores. Porque cuando los humanos creamos soles en la Tierra, convertimos el átomo de hidrógeno en bombas atómicas. La locura del hombre. Hay palabras en ti que no puedes sentir, el amor de tu vida. Alegría. Hay palabras en ti que no puedes sentir, el amor de tu vida. Sonrisa de la paz. Luz, luz, amor. Luz, luz, amor. Alma mía, sol. Alma mía, sol. Pero el sol de las estrellas, señores. No el sol que hacen los seres humanos. Una bomba de 5 megatones equivale a 1000 bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y en el mundo existen miles y miles, o tal vez millones de bombas. Porque las bombas nacen en las mentes de los seres humanos. Y cuando existe el hambre, la injusticia, existe el odio y la paz se desvanece como una gota de esperanza en el océano. Tú me das mi luz, sueños de amor. Tú me das mi luz, es el sol que vive en el corazón, pero en el corazón de Dios, señores, en el corazón de Dios, el Dios del universo. Hay palabras que en ti que no puedes sentir, el amor de tu vida. Alegría. Hay palabras en ti que no puedes sentir, el amor de tu vida. Alegría. La alegría que te da la paz. No la defraudes, amigo, y serás feliz. Y serás feliz. Estrellita que danzas. Y serás feliz. Reflejos de estrellas. Reflejo de vida. Estrellita que danzas. En el corazón de Dios.